Parece que va a ser una noche cualquiera, pero todo podía cambiar en cualquier momento. Y es que esas palabras de Alberto eran bastante sobrecogedoras, pero tampoco era como para alarmarse. ¿O sí? Bueno, la verdad es que estoy hecho un lío. Espero que Ana venga pronto y nos vayamos a esa estúpida fiesta de sus amigas, pero que al menos me dejará fuera de esta comida de olla. Mientras tanto, lo único que se me ocurre es escribir todo lo que se me pasa por la cabeza, todo lo que pienso. Pero, ¿qué es lo que pienso? ¿O qué es lo que creo? Quizás sea un miedo que ni siquiera exista, pero ¿y si existe? Maldita sea, me estoy volviendo loco, y por tanto me veo obligado a seguir escribiendo todas estas chorradas. Pero al menos sigo vivo. ¿Y por qué no debería seguir vivo? Ana no viene, y me dijo que llegaría antes de las 8, por lo que me estoy empezando a preocupar. Le llamaré al móvil. No me contesta. Me sale el buzón de voz y es raro que a estas horas no tenga el teléfono encendido. Tengo que hacer algo, y es que no me puedo quedar quieto sin hacer nada. Pero, ¿qué hago? Pues nada. No puedo hacer absolutamente nada, solo dejar pasar el tiempo y esperar. No sé para qué, pero esperar es lo único que puedo hacer. Conforme estoy escribiendo, noto cómo mis dedos tiemblan al pulsar cada tecla del ordenador. Será porque llaman a la puerta. He abierto la puerta y no había nadie. A lo mejor ha sido mi imaginación. Posiblemente nadie haya llamado. Serán mis ganas de escuchar ese maldito timbre, porque empiezo a no soportar esta inquietante soledad. Lo que voy a hacer es llamar a Alberto, que al fin y a la postre es quien me ha metido en esta historia. ¿Pero qué historia? Bueno, voy a llamarlo. Su madre me ha dicho que estará fuera un par de días, mientras que a mí me ha contado que estaría toda la tarde en casa. Además, su madre no ha sabido decirme dónde iba a ir exactamente. Y eso sí que es raro, ya que sus padres le tienen muy controlado. ¿Dónde ha podido ir sin decirme nada? Estoy intentando ordenar todas las cosas extrañas que me están ocurriendo para buscarles alguna relación y un significado lógico. Pero no obtengo ninguna respuesta. Posiblemente todos estos hechos sean fruto de la casualidad, de forma que todo esto está tomando una rara concordancia de situaciones que consiguen preocuparme. Pero, ¿y si no es casual? Nada, me voy. ¿Pero dónde voy? No, mejor me quedo por si llama Ana aquí, ya que mi teléfono móvil se me ha estropeado. Y es que siempre igual, hay que depender de las tías, y esto sí que es un mal rollo. En fin, seguiré esperando. Para calmar mis nervios me voy a beber un buen whisky, cosa que no suelo hacer cuando estoy solo. Y para romper este silencio, pondré algo de música. Pero en este momento llaman al teléfono. Ahora sí que ya no me aclaro, ya que ha llamado la madre de Alberto preguntándome si yo estaba con él. Me he quedado mudo durante unos segundos y le he dicho que por qué me preguntaba sobre Alberto, cuando apenas hace 5 minutos le había llamado yo para preguntar por él. A la señora no le he sentado muy bien esta respuesta, y me ha contestado que yo no había llamado en toda la tarde, que me dejase de tonterías y que se pusiera Alberto al teléfono. Yo, algo cabreado y subiendo el tono de voz, le he respondido que no sabía nada de su hijo, y sin más, me ha colgado. Pero esto no es todo. Sin llegar a dejar el teléfono, he llamado de nuevo a Ana al móvil, y esta vez ni siquiera me ha salido el buzón de voz, sino un mensaje indicándome que el número marcado no existía. He marcado 3 veces más y lo mismo. Pero en ese momento vuelve a sonar el teléfono. Era Ana desde Torrevieja, diciéndome que por qué la había dejado allí sola y me había venido a Albacete. Le he dicho que no entendía nada, y que yo no había ido con ella a Torrevieja. Después de mi inocente respuesta, me ha dicho que era un cerdo y que no quiere volver a verme. Las cosas extrañas no cesan esta noche. Pero en este momento, algo me dice que lo único que puedo hacer es seguir escribiendo todo lo que pienso. Y es que noto una fuerza dentro de mí que me obliga a escribirlo todo. Llaman a la puerta y ahora no son imaginaciones mías. Han vuelto a llamar. Voy a abrir. Informe de control de posesión clínica. Evaluación final. El experimento no ha salido como teníamos previsto, ya que aunque el paciente ha ido escribiendo lo que hacía y pensaba, ha mostrado síntomas de contradicción en su personalidad, y además ha sufrido alucinaciones y paranoias, por lo que ha escrito cosas que no le han ocurrido. Pero lo peor de todo es que incluso ha ido notando los efectos de posesión en su cuerpo, y lo ha ido desvelando cada vez de forma más rotunda, por lo que nos hemos visto obligados a suspender la operación.